El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de acción, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros en Sonidos Incluyentes porque el día de hoy hablaremos sobre Día Internacional del Orgullo Gay. El 28 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Comunidad LGBTTI. Y para hablarnos de este tan importante tema, se encuentra en el estudio con nosotros Esteban Beristain, quien es especialista en temas de la comunidad LGBTTI y quien nos hablará sobre este importante día. Esteban, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Buenos días, José Luis. Gracias por la invitación y buenos días a tu auditorio. Gracias por aceptar la invitación, Esteban. Un gusto tenerte aquí. Te invitamos a ponerte en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Estamos escuchando I Will Survive, una canción de 1978 interpretada por Gloria Gaynor, que durante décadas se ha preservado como un himno a la lucha por los derechos de la población LGBTTI. Estamos en el estudio con Esteban Beristain, especialista en derechos humanos, con quien platicaremos sobre el Día Internacional del Orgullo Gay. ¿Qué te parece, Esteban, si antes de iniciar nuestra entrevista vamos a escuchar la información que nuestra producción nos preparó? ¿Te parece? Pues adelante. Vamos, Esteban. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Día Internacional del Orgullo LGBT. Cada 28 de junio, en diversas partes del mundo se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. La fecha tiene como objetivo recordarnos a todos y a todas que la dignidad de las personas no depende en absoluto de su orientación sexual o identidad de género. El origen de este día data del 28 de junio de 1969 en Stonewall, Nueva York, lugar en el que se desarrollaron una serie de manifestaciones desatadas por una redada policial en contra de personas LGBTTI. Este hecho es reconocido como el catalizador para el inicio del movimiento en pro de los derechos de esta población. En México, la marcha conmemorativa al Día Internacional del Orgullo LGBT se inició a fines de los años 70, por lo que en este 2016 se desarrolló su 38ª emisión con el lema Todas las familias, todos los derechos ya. El evento de este año se dio en el marco de una fuerte discusión entre diversos sectores en torno a la iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional presentada por el Ejecutivo, en la que se busca el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario y a la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. La Ciudad de México es uno de los espacios de expresión más importantes a nivel nacional para la diversidad. Sin embargo, a pesar de los avances, aún persiste un ambiente homofóbico. De acuerdo con la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia de 1996 a 2015, la prensa reportó 1.218 homicidios por homofobia, aunque detalló que por cada caso reportado hay 3 o 4 más que no fueron denunciados. La mayoría de los homicidios se presentan en la Ciudad de México, seguida por el Estado de México y Nuevo León. El camino para el reconocimiento, defensa y ejercicio de los derechos de la población LGBTTI aún es largo, pero sus pasos han sido grandes y contundentes. Su voz seguramente se escuchará cada vez con mayor fuerza, y seguramente también, como se vio en la marcha del 25 de junio, no estarán solos ni solas. Opinión suena. Seguimos en Sonidos Incluyentes, el tema de hoy, Día Internacional del Orgullo Gay, y nuestro invitado Esteban Bernstein, especialista en derechos humanos de la población LGBTTTI. Esteban, cuéntanos, ¿qué se celebra este 28 de junio? El 28 de junio de cada año es una fiesta, es una celebración para la comunidad LGBTI, es una celebración de lucha, porque son 47 años que vienen dando una resistencia de la comunidad para la conquista de sus derechos que le fueron negados y que le siguen siendo negados. Hace 47 años, en un bar de la comunidad LGBTI hubo una redada en Nueva York. Entonces surgieron una serie de manifestaciones de la comunidad y de ahí identificamos el inicio de del movimiento social LGBTI de la etapa moderna, okay, de los derechos modernos. Coincide en 1969, en un contexto en donde estaban también la lucha por los derechos civiles de la población de color, estaban muy fuertes los movimientos feministas, okay, estaba muy contemporáneo en la Revolución Cubana. Okay. Y si a mí me preguntas en qué época hubieses querido nacer, en los años 60, por supuesto, porque es donde surgen todas las luchas sociales. Y ahora celebramos 47 años de que iniciamos esta demanda por los derechos LGBTI. Esteban, estamos con ya festejando 47 años de la lucha de esto, del reconocimiento de estos derechos. Lo celebramos, veo en las calles que se celebra con carnaval, ¿no? Pero no veo esta reivindicación de derechos. ¿Qué ha pasado con la celebridad o el festejo que tendríamos que estar haciendo y exigiendo más derechos? Porque entiendo que aún no están conquistados todos. Nos enfrentamos a una celebración, a una generación de juventudes X grises, en donde piensan que ya todo está conquistado. Ya. Pero los eventos del pasado 12 de junio nos recordaron que la comunidad LGBTI aún somos muy vulnerables. Este debate que ha iniciado el presidente Enrique Peña Nieto con su iniciativa de reforma constitucional nos recuerda que aún estamos, y qué bueno, que somos agenda pública. Entonces, esta marcha del 28 de junio es un tipo carnaval, pero yo lo veo bien, porque la protesta social no solamente es con, puede ser demanda, crítica, oposición, pero también puede ser celebrar lo que ya se conquistó. Okay. Además, mira, si nos vamos a la historia, coincide mucho con la entrada con el verano. Entonces, okay, son fechas en donde la primavera, el verano, el calor, y hay que darle color al movimiento LGBTI. Okay. Sí, estamos un poco mercantilizados por patrocinadores. Okay. Y los movimientos de lucha de los contingentes que luchamos por derechos, somos opacados por aquellos otros, ¿no? Sigue Guadalajara y hay marchas importantes como nos estamos acercando a Río de Janeiro, que junta entre 2 millones y medio de personas. Toronto, Madrid, con 2 millones de personas. Entonces, la Ciudad de México se está convirtiendo en un foro importante para esta manifestación del 28 de junio, del Día de la Dignidad LGBTI. Podemos un poco regresar a la historia, al 28 de junio de 1969, cuando hubo esta, lo que nos acabas de comentar, esta redada en este bar gay en Nueva York. Y a partir de ahí se empiezan con estas marchas. ¿Cuáles eran sus exigencias en aquel entonces que tenía la población? En aquel entonces estaba criminalizado ser homosexual, ser okay, lesbiana, ser transexual. Si ibas en la calle de la mano con quien tuvieras de pareja, con tu amistad, pues era un crimen. Era un delito y podía ser castigado con cárcel. La lucha del 28 de junio, del Día de la Dignidad LGBTI, cambia conforme cambia la sociedad y conforme vamos conquistando derechos. Si en aquel entonces era el respeto a nuestra identidad, de hecho, el lema de este año en la Ciudad de México va a ser todas las familias, todos los derechos, y va a ser dedicado a las familias porque es un debate vivo. La familia homoparental, la familia diversa, la adopción por parte de personas del mismo género. Es un movimiento del 69, pero en los años 80 lo que se demandaba era acceso a la salud por la pandemia de VIH-SIDA. Uh-huh. Entonces vemos de derechos civiles, derechos a la salud, derechos familiares. Nos vamos visibilizando, pero bien o mal, mira, ya son 47 años que somos agenda pública a nivel internacional. Y falta mucho, porque si la Ciudad de México es una burbuja, el resto de los países, hay todavía muchos donde se criminaliza la orientación sexual. Esteban, ¿y por qué derechos tú crees que tendríamos que celebrar ahora o exigir que se nos respeten? ¿Qué derechos tenemos todavía pendientes en la agenda? La reforma 2009, que nos da la posibilidad de tener matrimonios entre personas del mismo sexo, y de colofón, la adopción. Las reformas recientes para la reasignación sexogenérica para las personas transexuales. ¿Y qué debemos de demandar? Demandar que esto sea un derecho para todos los ciudadanos mexicanos en todos los estados de la República, demandar la garantía que tiene que dar el Estado a nuestro derecho de la salud. La seguridad social todavía sigue. Si bien te puedes casar en la Ciudad de México, ¿pero qué pasa con tu pareja? Los derechos de la seguridad social, los derechos de la salud. Debemos de salir a las calles y manifestarnos para cambiar esta ideología social. Si bien las reformas legales se dan, deben ir acompañadas con cambios sociales, cambios en el imaginario, en donde dejemos de ser la otredad para que nos dejen de tener fobia, uh-huh, para que la homofobia, la transfobia, la lesfobia empiece a ser cosa del pasado, uh-huh, y nos vean a nuestra comunidad como parte de la sociedad y que podemos ser sujetos productivos y que mucho de las ideas que se tienen son prejuicios y tabús. Mira, salir a festejar el Día Internacional del Orgullo o Dignidad LGBTI nos está hablando de igualdad, equidad, identidad, dignidad, tolerancia, respeto, desarrollo y democracia, porque la población LGBTI también somos población mexicana, también somos ciudadanos, y entonces también podemos formar parte de esa democracia. Y salir el 28 de junio significa demandar esos derechos como ciudadanos tenemos, porque no somos ni más, ni menos, ni mejores, ni peores ciudadanos. Somos seres humanos, eso claro. Somos. Algo que me llama mucho la atención es que si ya casi 47 años de la lucha para el reconocimiento de nuestros derechos, el evento recién que pasó el 12 de junio del 2016 sobre en el Bar Orlando en los Estados Unidos, pues también nos da una señal de que todavía hay mucho por hacer, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es una señal muy importante y es un foco rojo de alerta en donde si Estados Unidos es considerado uno de los países más seguros para vivir, en donde mucha comunidad latina emigra hacia allá para poder tener una vida más digna. Entonces estamos encontrando que fue un bar de la comunidad LGBTI donde la mayoría de las víctimas mortales son puertorriqueños y los otros son latinos. Era una fiesta latina. Entonces es un doble atentado, no solamente contra la comunidad LGBTI, sino contra la comunidad latina. Y que está fomentado, falta porque lo confirme las instancias de Estados Unidos, pero va muy vinculado a la ideología religiosa, okay, al radicalismo. Y si tú lo ves en México, la iglesia está tomando un discurso muy homofóbico en donde podría generar y prender focos amarillos y rojos en nuestro país. Vamos a un corte de estación y regresando continuamos con este tema que me parece fundamental en este contexto que tenemos. ¿Te parece? Estoy de acuerdo. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. Regresamos en un momento. No le cambien. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Regresamos a Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez y ahora escuchamos un himno en pro de la paz, la no discriminación y, por qué no decirlo, del amor. Por supuesto, es Imagine de John Lennon. Vamos a escuchar lo que la gente opina. Tu opinión suena. ¿Cuál fue la razón o las razones que te motivaron a participar en esta manifestación? Hay mucha homofobia en la sociedad actualmente. No es posible que en la actualidad se siga viviendo tanta discriminación, tantos crímenes por odio. En primer lugar, la visibilidad de las familias, puesto que en las escuelas no son incluyentes. Se vive mucha violencia, tanto en las calles como en las propias escuelas. No se diga las iglesias. Mi razón es el punto de apoyo a toda la comunidad lésbico gay, pero más que nada es para expresar lo que siento, lo que soy, al natural, ¿no? O sea, fuera del closet. Porque soy lesbiana y porque hay mucha injusticia en el mundo y a mí estoy en contra de eso. Porque al final en cuenta todos somos humanos, somos igual, sin etiquetas somos iguales. Yo digo que porque la diversidad hace mejor todo el mundo, ¿no? Tenemos que ser aceptados como somos. Lo personal es porque me siento muy orgullosa de ser lo que soy y es una manera de demostrar que no hay miedo a ser libre. Simplemente uno es lo que es y se acepta y todo el mundo lo puede aceptar. Tu opinión suena. Estamos platicando con Esteban Beristain, defensor de los derechos humanos de la población LGBTI, sobre el Día Internacional del Orgullo Gay. Y antes de irnos al corte, Esteban, me estabas platicando un poco cómo la bifobia, la transfobia y la lesbofobia se vieron representadas en este evento sucedido en Orlando, en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco más, por favor. Mira, la comunidad LGBTI de México debe poner atención en este evento de Orlando, porque se vuelve un foco amarillo de qué es lo que está pasando en contra de nuestra comunidad. Entonces, mira, vemos que su origen posiblemente viene de un fanatismo religioso. Y si lo traemos a las fronteras mexicanas, después de que se presenta la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo, surge un debate homofóbico basado en argumentos que tienen 2016 años, lo que tiene la Biblia de antiguo. ¿No? Claro. Se están basando no en la razón, sino en dogmas. Entonces, mira, estos discursos homofóbicos que las, no voy a decir las religiones, no son las religiones, son las iglesias y algunos partidos de conservadores puede generar en sus seguidores una ideología de homofobia, transfobia, lesfobia, en donde nos están poniendo como ciudadanos de segundo nivel, que no tenemos derechos y que tenemos que ser tratados de forma diferente al resto de la población heterosexual. Si bien el Estado mexicano es laico, debemos de tenerlo presente, claro, que las iglesias están subordinadas conforme a la ley de instituciones religiosas, asociaciones religiosas y de culto público. También el artículo 130 constitucional establece esa obligación y esa separación de las iglesias respecto a los asuntos políticos. Además, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar, respetar y promover los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Y al decir todos, estamos incluidos la comunidad LGBTI. Se vuelve un foco amarillo para los mexicanos de qué hacer para argumentar en contra de estos discursos basados en dogmatismo religioso que tiene más de 2000 años de antigüedad y que no los han juzgado ni puesto a juicio durante toda la historia. Entonces, pues hay que poner la alerta amarilla. Mira, no hay conquista de derecho sin movimiento social. Ok. Entonces, 1968 fue un año importante en México porque ahí fue la primera manifestación de un pequeño grupo de estudiantes que se movía junto con el movimiento del 68 y buscaban también la conquista de derechos de la comunidad LGBTI. Ahora tenemos que seguir luchando por esto y no permitir que demos un brinco al pasado en 40 años, claro, haciendo caso a estos discursos que no tienen un fundamento científico ni basado en la razón. Claro, pero mira, estos enfoques o estas alertas, digamos, como tú decías, amarillas, que nos deben de poner alertas a la comunidad LGBTI sobre lo que está generando la homofobia, la transfobia, la bifobia, etcétera. Un poco hemos hablado de estos temas, fanatismos religiosos o algo, pero ¿qué otros factores alientan la violencia hacia la población LGBT? Porque sabemos que existen muchísimos crímenes de odio, muchos crímenes en contra de muchos transfeminicidios. ¿Qué es lo que está motivando esta ira contra la población LGBT? Te voy a poner un ejemplo riesgoso. ¿Qué pasaba con el VIH-Sida cuando no se tenía tanta información sobre esta enfermedad? A muchos nos daba miedo. Entonces avanzó la ciencia, empezamos a ver y a conocer la enfermedad y se perdió el miedo. Claro. Eso es un ejemplo riesgoso porque el perder el miedo al VIH-Sida nos ha traído consecuencias. Sin embargo, cuando conoces un fenómeno, deja de ser la otredad y sabes cómo funciona y qué alcances tiene. ¿Cuáles son los motivos de esta fobia que existe y que genera crímenes de odio? Es el desconocimiento, la ignorancia total. Es gente que se guía por prejuicios sin buscar la razón de ser de nuestra comunidad. Es decir, si tú convives con una persona de la comunidad LGBTI, hasta que no lo conoces y hasta que no te das cuenta que es igual a ti, le dejas de tener miedo y fobia. Mucha gente dice, no, que no se me acerque porque entonces me va a contagiar. ¿Contagiar qué? La homosexualidad no se contagia, ni se hace. Entonces, que dos padres hombres, dos madres mujeres no críen a un hijo porque entonces lo van a hacer lesbiana o lo van a hacer gay. No, o sea, eso no. Lo que sí se aprende son los estereotipos de roles. El género, eso sí es una construcción social. Y el género binario de hombre-mujer y hombre con mujer y mujer con hombre, eso es una construcción social, no, claro, es natural. Pero así como construyes el género y que no es natural, lo construye lo social, existe la posibilidad de construir. Claro. Y entonces, pues vamos a poder hacer muchas combinaciones. Lo que pasa es que la sociedad crece con estos estereotipos y con este género binario y no conoce las demás posibilidades. Una de las razones también de los crímenes de odio. Mira, el evento de Orlando, otras de las teorías que estuve leyendo, es que era un chico de la comunidad LGBTI, ajá, que se reprimía a sí mismo. Entonces, esa represión lo pudo haber llevado a atentar en contra de lo que él no quería asumir. Y esa represión, por supuesto, causa de la construcción social, el entorno que no permite justamente o que no tiene buenos ojos para la población LGBTTI. Por supuesto, es ese rencor hacia uno mismo, es la falta de identidad y el de asumirte. Pero cuando te asumes y sabes quién eres, te ves al espejo y te reconoces, puedes salir a la calle sin temor. Mira, muy importante, y es algo que también hay que remarcar de la marcha pasada del 28 de junio, fue que estuvo dedicada a las familias diversas. Claro. Entonces, un punto muy importante para lograr la identidad y la aceptación propia es el apoyo que te da tu familia y que te da tu círculo cercano. Si tienes una buena red social de apoyo, que no tiene que ser 10, no, los más cercanos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, claro, eso te empodera tantísimo que puedes enfrentar los retos sociales. Claro. Pero Esteban, ¿qué tanto contribuye la marcha y la celebración del 28 a justamente a deconstruir estos paradigmas sociales en donde está este binomio hombre-mujer y en donde salimos y entonces la sociedad empieza a identificarnos y vernos? ¿Ven y nos identifican con esa dignidad que tenemos de seres humanos? ¿La marcha contribuye a esto? Sí, contribuye a que salimos a las calles, conquistamos espacios y cuando nos ven, saben que existimos. Eso. Y cuando nos visibilizan, entonces nos volvemos agenda pública. Okay. Y entonces me dicen, ¿pero por qué salen de semidesnudos y por qué salen con pelucas? Pues porque es parte de la diversidad. Claro. ¿Y por qué le tenemos miedo al cuerpo humano desnudo? Porque no estamos acostumbrados a verlo y a disfrutarlo, ¿no? Entonces, ¿no crees que también es un tema? Yo platico con algunos amigos y digo, es un tema también de rebeldía, ¿no? De decir, acá estamos, ¿no? Acá estamos y si para que me voltees a ver, me pongo la peluca o... Por supuesto que es una postura de rebeldía, de sí. crítica a lo establecido. Uh-huh. Y por eso te decía que si a mí me preguntas en qué época quisiera haber nacido, en los años 60, porque ya. es el año de la juventud rebelde, opositora y crítica, pero con argumentos sólidos. Ya. Entonces, por supuesto, no hay conquista de derecho social si no hay oposición y si no hay rebeldía con movimiento. Claro. Esteban, lamentablemente el tiempo se ha terminado, pero me encantaría que antes de irnos nos pudieras dar tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, con mi nombre, Esteban Beristain Gallegos, así me encuentran en Facebook, y también mi correo electrónico, estebanberistaingallegos@hotmail.com. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sonidos Incluyentes nuevamente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal-df y en nuestro Facebook en Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Adolfo Cortés, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos incluyentes. Sonidos incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.